Escúchame, algo que se consigue, yo no sé si algo que se consigue es un plop, ¿no? Algo. ¿Qué ocurre cuando algo le hace ruido en la cabeza a uno, Alfredo? Bueno, cuando algo le hace ruido a uno, no te lo podés sacar justamente de la cabeza. Y el plop de la semana, esta vez me toca a mí y me pasó primero en vivo. ¿Qué pasó? Estuve en el Festipulenta 23, el gran festival de música de rock indie que organizan nuestros amigos y colegas Lantos y Strasburger. Y el día lunes tuve el inmenso placer de ver al Perro Diablo. Me arrasó el Perro Diablo con un recital rockero al mango, de dientes apretados, de guitarras en ristre. Y bueno, entre los temas que me gustaron mucho, hay una canción que forma parte de Cacería, que es el último disco de El Perro Diablo, el más reciente de su discografía, que se puede bajar gratuitamente de internet encima. Bueno, y el tema que me pegó tan fuerte fue Chazarreta. Vamos a escucharlo. Así es, El Perro Diablo con Chazarreta, de su álbum Cacería, una revelación para mí, mi plop de la semana, verlos en el Festipulenta. Y hubo varias cosas muy interesantes en el Festi. Me gustó mucho, por ejemplo, Olfa Me Acorde. Fue un momento así, un momento álgido. Tuve muy buenas referencias del set acústico de Maxi Prieto, que ya viste, lo tenemos con Los Espíritus por un lado, lo tenemos con Maxi Viaja al Cosmos con Mariano. Prieto viaja al Cosmos con Mariano. Señores, nombres de bandas si los hay. Prieto viaja al Cosmos con Mariano. Perdón, Los Espíritus va a estar sonando en un ratito. No vamos a decirlo. No lo decimos, pero dentro de un rato va a estar sonando Los Espíritus. No lo decimos, señores, por favor.